Bueno, yo todavía, como hablamos la semana pasada, que decíamos, no tenemos científicamente para confirmar hoy por hoy que es negativo, porque eso lo devuelve el Malbrana a la clínica. Yo estuve tratando de hablar con el director, el doctor Null, de la clínica Constituyente, y bueno, no pude hablar con él justamente hoy, pero eso después, cuando yo logre hablar con él, te lo puedo pasar la información, si el Malbrana devolvió un resultado negativo. La realidad es que, lo mismo que la semana pasada, clínicamente el paciente no tiene antivirus porque no tiene clínica para el antivirus. Uno muchas veces pone a pacientes en protocolo para salvaguardar la posibilidad de que sea, pero no porque sean realmente casos. Se toman medidas de seguridad, digamos, para prevenir. Pero el paciente este fue solamente ingresado al protocolo de antivirus por que padecía mialgias y artralgias. Entonces, ante la duda de un caso viral, se hizo, se le ingresó en el protocolo, ¿no? Entonces, ¿el caso no está 100% confirmado todavía? Puede llegar a estarlo. Yo lo que estoy diciendo es que yo en este momento no te podría dar esa información porque no hablé con el director de la clínica Constituyente donde está internado. Pero ya desde la semana pasada yo sí te había contado que no meritaba un diagnóstico de antivirus porque no tenía la clínica de antivirus. Una paciente que estaba febril, que no tenía ni problemas respiratorios, asintomáticos, o sea, no había nada para asustarse. También se conoció el ingreso del hospital de 3 pacientes en estado grave con signos de padecer el virus. ¿Cuál es la situación de esos 3 asistidos hasta el momento? Es exactamente la misma, digamos, situación. Son pacientes que, por presentar, sí, algunos casos de sintomatologías infecciosas, que muchas veces se comparten con otras enfermedades, ante la duda y por estar todos en alerta con el tema de antivirus, se ingresan al protocolo, que sería mandar al Malbrana laboratorio para ver qué dice la serología. Pero hay casos que pueden ser patologías como una neumonía y demás, que en el comienzo pueden confundir, un cuadro gripal, cualquier patología viral confunde. Entonces, ante la duda, se pone en el protocolo. Pero no son pacientes que ameriten ningún riesgo. Hasta el día de la fecha ninguno grave ni nada para eso. Jorge, los escucha Rodrigo Díaz Mulligan, director interino. Rodrigo, Jorge te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuáles eran los síntomas con los que ingresaron estos pacientes? Y fiebre, dolores musculares. Lo que pasa es que esta sintomatología se comparte en muchísimas infecciones. Uh-huh. Tenían cuadros de patología respiratoria, que es una de las patologías más graves del antivirus, pero no eran estos casos. Son casos que vas a ver que con el transcurso de los días se va a terminar descubriendo que es o neumonía o otra otro cosa. Tipo de patología. Claro. En ese marco entiendo que también le preguntaron por dónde trabajan y demás, ¿y ahí hay alguna sospecha o no? No. Porque tenía entendido que trabajaban desmalezando. Claro, sí, lo que pasa es que en realidad nosotros, el tipo de roedor es un roedor común en la zona nuestra. Uh-huh. Lo que pasa es que, como yo le comentaba a su compañera la otra vez, que esté el roedor no significa que el roedor esté infectado, ¿entiendes? Sí que hay que tomar las medias preventivas, pero no todas las ratas tienen antivirus, eso quiere decir. No todas las ratas tienen antivirus. No son ratas, son roedores silvestres. No, esto no tiene nada que ver ni con las ratas ni con las lauchas. Son roedores silvestres, naturales, de las zonas. Uh-huh. Son los colilargas, son un tipo de roedor silvestre. Claro, por eso. Pero no todos tienen, entonces, en consecuencia, se cruza con una rata, no implica que eso pueda generar ya directamente un caso de antivirus. Exactamente, sí, hay que tener las prevenciones, como habíamos hablado la semana pasada, que si uno encuentra un roedor, sin importar de qué tipo de roedor, ante la duda es preferible que lo moje con agua, con cloro, uh-huh, con lavandina. Perdón, dije cloro, era con lavandina. Que lo deje 30 a 40 minutos con este líquido y después tratar de retirarlo. No de andar tocando roedores muertos, ni lo mismo con las heces de roedores, porque uno no puede andar identificando de qué tipo de roedor fue estas heces. Claro. Entonces conviene siempre mojarlas con agua con lavandina, dejarlas 30, 40 minutos y después recién ahí higienizar la zona. Rodrigo, ¿cómo es el estado de salud de estos tres hombres? ¿Se le hace un seguimiento? ¿Cómo continúa a partir de ahora? No, sí, son pacientes estables. No hubo ningún caso de lo que uno llama el hantavirus grave, que es un cuadro cardiopulmonar. No hubo ninguno de esos casos. ¿Pero permanecen en internados o están ya dados de alta en su domicilio? Puntualmente, creo que fueron derivados dos, ¿no? Y uno me parece que estaba todavía acá en el hospital. Pero, ojo, no confundamos, que esté internado muchas veces es para observación. Claro. No es lo mismo estar internado con una patología grave, como por ejemplo en terapia intensiva y demás, y otra cosa es estar internado para observación y evolución de la patología. Claro, que quede internado es parte del protocolo. Sí.